Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, vivamos a fondo los caminos de la voluntad de Dios. En este día domingo, la Iglesia nos presenta una enseñanza sumamente importante, porque es aquella enseñanza que nos pide ir a fondo en la vida cristiana. No es la vida cristiana un paseo donde vamos evitando lo difícil y estando en la búsqueda de lo cómodo. La vida cristiana también es una exigencia importante. Es por eso que nosotros tenemos que tener esta capacidad de seguir a fondo lo que el Señor nos pide, y naturalmente lo que Él nos pide es coherencia con todo lo que Él ha dicho. No podemos buscar a Dios como quien va al restaurante a pedir en el menú lo que desea, sino el Dios verdadero. Por eso dice el libro de Deuteronomio: no quitarán nada de mi ley. A veces poco a poco vamos quitando la parte de la ley de Dios que no nos gusta, o vamos añadiendo: soy católico pero soy abortista, soy católico y cristiano pero estoy a favor de la pena de muerte. En fin, vamos haciendo lo que nos parece con esta voluntad de Dios. Es así, pues, el Salmo nos presenta, el Salmo 14, un perfil. Un perfil es una característica de aquel que es agradable al Señor. Dice, es aquel que no difama a su prójimo. Hoy es tan sencillo difamar con las redes sociales. Es aquel que no se alegra con la injusticia. Pensemos el grave problema de la justicia en nuestra tierra y en todo el mundo. Una justicia que se ha convertido en plata o plomo. Y dice, es aquel que también no es usurero. La usura es dar al otro un préstamo, por ejemplo, y aprovecharse de esa necesidad para explotarlo, para cobrarle 100, 200%, en fin. Como ustedes ven, es una profundización en los caminos de Dios. Por lo que nosotros hoy escuchamos con mucha atención esta carta del apóstol Santiago. Estamos leyendo esta carta que es pequeñita, pero es sumamente importante. Y dice el apóstol Santiago: no se contente con escuchar la palabra, sino que pónganla en práctica. Sería como ir a la playa con el bronceador, con la sombrilla, con todo. Bueno, ¿ibas a recibir el sol o no? Voy a poner un paraguas para que no me moje la palabra de Dios. Es absurdo. Escuchar y no decidirse a cumplir es precisamente lo que esta carta tan importante nos dice. Hermanos, y para profundizar en esta voluntad de Dios, encontramos a Jesucristo, que es cuestionado por algunos que le dicen: ¿por qué tú no cumples ciertas prácticas de la ley? Lavarse las manos, no tocar a ciertas personas y cosas tremendas que habían en su tiempo. Y Jesús va más a fondo. Jesús dice: no es nada que entra al hombre lo que lo hace malo, sino lo que sale del corazón. Ese corazón que hemos dicho tantas veces en la Biblia es el centro de los valores, de las decisiones y de la conducta. Y Jesús es una lista de cosas malas que salen de un corazón malo y de cosas buenas que salen de un corazón bueno. Seamos coherentes con esta palabra de Dios. Busquemos que lo que sale de nuestra vida no sea el mal, sino sea precisamente el bien. Hoy la Iglesia pide que nosotros oremos por la creación. La creación es este mundo de montañas, de ríos, que está sufriendo la contaminación, el calentamiento global. Pero, como ha dicho Papa Francisco, no podemos fijarnos en la creación e ir contra la persona que no ha nacido, porque es alterar la naturaleza humana, estas leyes extrañas que van contra todo lo natural. Vayamos pues a profundidad por los caminos del Señor, y no se trata de ir solos. Él nos dará su gracia para cumplir lo mismo que Él nos pide. Amén.